Buenas tardes, Caro. Omar Moretti de Freewheel lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, un poco hacía una síntesis de lo que eran las fábricas recuperadas y cómo se habían desarrollado a partir de la crisis del 2001. Habíamos leído una información que en los últimos meses creció el número de fábricas recuperadas por sus trabajadores y bueno, quería saber si usted tenía o nos podía comentar cuál era la razón. Sí, efectivamente, han aumentado las fábricas que son abandonadas o que quiebran, y hay alrededor de 20 más o menos entre fines del año pasado y todo este año, como por ejemplo el frigorífico Torgelón, que queda en Capital Federal, que hace jamones y chacinados. También está la fábrica que hace filtros, Industria Famel. Hay clínicas, hay también otras metalúrgicas. Y bueno, yo pienso que es producto de que se ha comenzado a sentir la crisis internacional en Argentina y hay un proceso de freno en las ventas de las fábricas. Y bueno, los empresarios, cuando ven que no pueden hacer frente al pago de salarios y de mantener la planta en marcha, algunos la llevan a la quiebra, ¿no? Uh-huh. Caro, buenas tardes. Javier Alessandro le habla. ¿Cuántos trabajadores se benefician por el trabajo del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas? ¿Cuántos trabajadores están trabajando en fábricas recuperadas? Exacto, bueno, hay alrededor de 100 establecimientos en todo el país. Uh-huh. Y son más o menos 10.000 obreros que están beneficiados, 10.000 obreros y sus familiares, ¿no? Uh-huh. Que podemos también decir que en forma indirecta la gente que presta servicios, que ayuda en el tema de mantenimiento, que hace fletes y otras tareas que no son de las fábricas, pero bueno, se puede multiplicar por dos tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, cuando hablamos de fábricas recuperadas, ¿hablamos principalmente de algún sector, no sé si me viene a la cabeza, metalúrgica o la industria textil, o cualquier tipo de industria productiva que se desarrolla en el país? No, es cualquier. Al inicio comenzaron con las primeras que tuvieron en el año 2000-2001, que eran las metalúrgicas, pero uh-huh. Después, bueno, la alimentación, como Helco, como Grisinópolis. Después hubo también prestadoras de servicios como hospitales, el Hospital Israelita, la Clínica Junín, el Hospital uh-huh. Lavallol. Después, bueno, hubo imprentas, ¿no? Varias imprentas que han quebrado. Y bueno, la mayoría, ya el porcentaje mayor es de la metalmecánica, pero uh-huh. también hay empresas, digamos, prestadoras de servicios. Uno ahora puede decir, después de más o menos una experiencia de 100 establecimientos, que donde hace una prestación de la mano de obra por parte de los trabajadores, sí. Se puede entablar este nuevo proceso de la recuperación del trabajo a través de los trabajadores, ¿no? Uno a veces ve, como vos nombrabas muchas fábricas recién, el tema de Grisinópolis y un montón de fábricas y establecimientos que fueron recuperados por sus trabajadores y que después de por ahí de un amesetamiento o todo el problema que significa empezar de nuevo con la producción, llegan a un término exitoso. ¿Tiene que ver eso con el apoyo de las otras fábricas a través del Movimiento Nacional? Y sí, yo creo que tiene que ver también, desde luego, las primeras que yo recuerdo, por ejemplo, la primera que fue Unir Fuerza, la XG Metal en Avellaneda, no sabíamos nada, nadie sabía nada, o sea, ni quien te habla, yo estaba en el último año de abogacía recién. Entonces, en agosto del año 2000 empezó ese proceso. Y bueno, logramos empezar a trabajar el 4 de enero del año 2001, ¿no? Uh-huh. Casi un año antes de la explosión de la crisis en Argentina. Sí. Y bueno, ahí no había dinero, no había nada, entonces todo se fue armando. Y bueno, hoy día, por ejemplo, estamos con los compañeros de Arrupat, que hacen, digamos, chocolate, unos bombones, y estamos hablando ya directamente, porque hay un fondo de tipo solidario, sí. Que generamos junto a las demás fábricas que ya se han recuperado para ayudar, por ejemplo, para conectar la luz, para comprar materia prima, para ayudar también a los compañeros que lleven algo fin de semana en la casa, en la lucha. O sea, es mucho más rápido y más sencillo, ¿no? Ahora. Claro, usted habló al principio de la nota que uno de los sectores más golpeados por la crisis y donde habían empezado a trabajar fue la industria metalmecánica. Además de la industria metalmecánica, ¿cuáles son los sectores más golpeados o más que los afectó de forma más dura este contexto de crisis internacional que vivimos desde el año pasado? Sí, bueno, el otro es la parte textil. Uh-huh. Los textiles también están realmente varios problemas, las empresas grandes. Hay varias empresas, tres o cuatro empresas que están entrando en conflicto, por ejemplo, Alcoyana, la fábrica que hace, digamos, sábanas y demás, uh-huh. Todavía no está como recuperada, pero sí está en serios problemas, que es una fábrica muy grande, ¿no? Sí. En San Martín. Y después podemos decir, digamos, las diferentes empresas que prestan servicio. O sea, dentro de lo que es la metalmecánica, las que más tienen problemas son las que las autopartistas, digamos, ¿no? En este momento hay tres autopartistas que están recuperadas, ¿no? De hace dos meses, que te digo. Sí, todo lo que se habla... Todo lo que se produzca bien es que pueden ser, de alguna manera, que baja notoriamente el consumo en cuanto se ve una disminución marcada del nivel del ingreso. Sí, después... ¿La industria alimenticia está siendo muy afectada? Lo que ocurre es que nosotros, digamos, nosotros no podemos abarcar todos los que tienen el conflicto. Uno ve, por ejemplo, claro, el tema del campo, ¿no? Los tambos, que es un problema real, pero que uno no llega porque estamos aquí esporádicamente, consultan algunas personas y nada más, pero sabemos que hay muchos tambos que están cerrando, ¿no? Producto sí. del tema de cómo se ven y demás, que bueno, no es nuestra especialidad, pero sabemos que están teniendo enormes problemas. Por ejemplo, Sancor, que es una confederación de cooperativas, si bien no tiene la misma estructura que las recuperadas, pero tuvo que recibir un apoyo de varios millones de dólares de Venezuela. Y hoy día, Mastellone, que es la Serenísima, está por ser vendida. O sea que entiendo también que, digamos, tal vez la falta de rentabilidad que pretenden los empresarios es la que hace que una empresa caiga, no porque no exista mercado ni no se pueda producir, pues de hecho Argentina produce alimentos para más de 300 millones de habitantes, ¿no? Y somos 37. Ahora, hay gente que se muere de hambre, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Porque estábamos hablando de empresas que vos, por ejemplo, decías que los empresarios pretendían una rentabilidad más alta de lo que podía dar en ese momento su emprendimiento. Pero también dentro del movimiento de fábricas recuperadas está, por ejemplo, la cooperativa Vietes, y yo conocí la cooperativa de Porteros, que está ahí en el centro, que participaban de las reuniones. ¿Cómo, en este caso, por qué participan las cooperativas si no tienen un dueño que espera una rentabilidad? Bueno, las cooperativas, bueno, la que vos hablabas de Helco. Helco es, bueno, una cooperativa de trabajo, una fábrica recuperada, o sea, no, en ese caso participa en el movimiento porque es recuperada. Ah. Y Porteros, es que, bueno, hubo un proceso ahí. Nosotros le decimos a los compañeros que están en supuestas cooperativas de tipo fraudulenta, ¿no? Que son manejadas por sus propios dueños a veces. Le decimos que ellos pueden liberarse, o sea, porque la estructura jurídica le da que los mismos socios pueden organizarse y tomar la conducción. La de Portero fue así, la de Portero estaba manejada por una familia que había hecho una cooperativa y mantenía a todos los compañeros en relación de... O sea, en una cooperativa, pero era independiente. Ah, entonces, perfecto. Bueno, se organizó, lo hablamos con los compañeros y se hizo con escribano público y todo lo más, una asamblea, y donde tomaron la conducción los compañeros nuevamente. Así es que como se organizó nuevamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Caro, y entender un poco más cuál es el proceso que siguen los trabajadores en el momento de querer recuperar su fuente de trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, y cualquier compañero o compañera que tenga un problema en una fábrica no hace más que poder comunicarse con nosotros. En la página web del movimiento están todos los datos, que es www.fabricasrecuperadas.org.ar, y nosotros en forma solidaria acudiremos a darles una mano. Muchas gracias. A vos. Estabas escuchando al doctor Luis Caro, que es presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas.